cuarto y último bloque de El Ágora 2024 y seguimos conversando sobre lo que sucedió en el Consejo Deliberante en el día de hoy. Recordemos esta sesión donde hubo una moción de privilegio pedida por el concejal Carlos Alonso, presidente de La Libertad Avanza, que había sido desplazado en una maniobra confusa, bastante irregular, difícil de entender cómo podía justificarse en el reglamento y en la forma en la que se viene aplicando el reglamento, por lo menos desde diciembre para la fecha. Y hoy nos toca, o ahora mejor dicho, nos toca la posibilidad de hablar con otro de los concejales de nuestra ciudad, en este caso con Martín Barrio Nuevo, concejal de Avanza Libertad, que recordemos, ¿no? Avanza Libertad no es La Libertad Avanza, es el espacio por el que fue electo José Luis Espert en 2021 y que José Luis Espert hoy es cercano, decíamos, ¿no? A Javier Milei, es parte de La Libertad Avanza, pero en su momento fue un frente y ahí hay diferentes sectores que conviven en lo que fue esa lista de 2021. Bueno, en el caso de Martín Barrio Nuevo, lo queríamos justamente conversar con él porque siendo parte o habiendo sido parte de este bloque de Avanza Libertad que compartía justamente con Valeria Rodríguez, la otra de las protagonistas, podríamos decir, de la sesión de hoy, queríamos conocer su opinión o su valoración de lo que había sucedido hoy. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Bien, un saludo ahí a todos los oyentes. Bien, acá andamos. Bueno, una sesión un poco atípica la de hoy, siendo que en general el Consejo Deliberante uno ve, ¿no?, que se aprueban diferentes ordenanzas, se vota, pero hoy lo que pudimos ver es un debate un poco más acalorado, a mi entender necesario para ordenar un poco las cosas que vienen sucediendo en el Consejo Deliberante en el último tiempo y marcado, a mi entender, por un suceso que pocas veces se da. Yo la verdad no tengo registro de una votación de este estilo, donde 20 concejales rechazan justamente una decisión que de manera irregular había tomado la presidenta del Consejo Deliberante, tanto como presidenta, pero también como parte del bloque de La Libertad Avanza. ¿Cómo viviste vos esta sesión? Que de alguna manera, digo, te toca un poco de costado sabiendo que la persona que había sido elegida para ocupar este cargo, ¿no?, de presidenta de La Libertad Avanza compartía bloque con vos. Entiendo que ya no, que le aceptaste la salida del bloque y entiendo que ahora con esta resolución en la que ella no es parte de La Libertad Avanza, queda escindida de tu bloque, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ella cuando toma la decisión y firman este documento en el que se pasan, ¿no?, junto a Stratenberger y Rubio, a La Libertad Avanza, obviamente queda escindida de mi bloque automáticamente, porque obviamente si alguien te dice que pertenezco al bloque de enfrente, obviamente ya no perteneces a mi bloque, es tácito, digamos, no es necesario, claro, que mande ninguna nota, ya con la nota firmada esa. Igual para dejar toda la parte, por decirlo de una manera legal, sí. Yo hice el expediente también para aceptarle o aclarar, digamos, al cuerpo que Valeria ya no pertenecía, se había escindido tácitamente y bueno, que le aceptaba la extinción y bueno, en ese sentido queda así, ella queda ya escindida igual de mi bloque. Después que el otro bloque no la haya aceptado o no, ese es otro tema. ¿Me explico? Bien. Primero eso, para dejar bien claro que ella ya quedó escindida de mi bloque, independientemente de las circunstancias que vengan ahora. Bien. Segundo tema, sí, fue muy muy atípico, la verdad. Yo se van a cumplir ahora 3 años de que soy concejal y la primera vez que tenemos que votar una moción de privilegio, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, dicho sea de paso, que fue algo que se habló en la cosa, cuando se dice moción de privilegio, no es que nosotros tengamos privilegio, sino que es la expresión o el nombre que lleva el pedido de poder tratar un tema medio de manera urgente y que se le habilita o no el tratamiento del tema. Bien, vale la aclaración porque hubo una confusión, no sé si por desconocimiento o con la intención de, digamos, de enturbiar un poco el debate, de que de alguna manera Ustedes como concejales no podían votar una moción de privilegio porque el mandato del presidente Javier Milei es que la política, la llamada casta, no tenga privilegio. Bueno, no tiene nada que ver con eso. No, no, no, obviamente, no, es la expresión oficial o reglamentaria que tiene, digamos, ese pedido. Así que nada. Bueno, en ese sentido, Carlos Alonso planteó que el tema de que habían ingresado, de repente se habían aceptado ingresar tres concejales, donde él, siendo presidente de bloque, y parte, o sea, digamos, el 50% del bloque, porque ellos habían quedado dos, nada más que Marité Gonar y él, uh-huh, dentro de ese bloque, los rechazaba, pero bueno, por unilateralidad, Marité Gonar los acepta, sí, y una vez aceptado, le revocan el mandato de presidente de bloque, votados por ellos cuatro. Lo comenté en el debate hoy, que cuando yo quise hacer un cambio de una secretaria de mi bloque, Marité Gonar me escribe, me manda una nota firmada por ella diciendo que como no había unanimidad en el bloque, no había consenso en el bloque y éramos dos, yo no podía solo tomar una decisión. Claro. Ahí. Y hoy afirmaban que ella sola podía tomar la decisión de aceptar a los tres concejales sin importar lo que opinara Carlos. Claro, o sea, y siendo que vos sos autoridad del bloque, jefe de bloque, y ella no, ella solamente es presidenta del Consejo Deliberante, que a los fines del ordenamiento interno de los bloques es totalmente irrelevante. Claro, o sea, si el presidente de un bloque no tenía la potestad de unilateralmente tomar una decisión, por lo que decían ellos, de que éramos dos y uno quería y el otro no, se sobreentiende lo que ella misma escribió, que obviamente tampoco tenés la potestad de unilateralmente aceptar tres concejales que vienen de otros bloques. Claro, pero bueno, claro. Aparte, en caso de aceptarlo, eso es lo que yo les dije, en caso de aceptarlo, en caso de que los dos lo hubieran aceptado, automáticamente el bloque la Libertad Avanza dejaría de existir. Porque al haber un ordenamiento donde se incluyen concejales que no estaban en la lista electoral de ese bloque, dejan de ser un bloque oficial para ser un agrupamiento de concejales, pero que ya dejarían de tener, directamente dejarían de tener un presidente y dejarían de tener prerrogativas como un secretario, lugar o lo que fuera, lo que quedarían como que había quedado Mauro Reyes y Liz Suaín en su momento. Bien, bien. Esto está bueno que lo expliques, Martín, justamente porque a veces no se entiende, digamos, un bloque no es un mero agrupamiento, que es una cuestión, digamos, más bien política, de voluntad, de trabajo en el día a día, sino que, digamos, lo que los reúne es justamente tener un titular, un jefe de bloque, un espacio físico, un despacho de bloque y también cierto personal, lo que se llaman los secretarios políticos del bloque. Y te quiero preguntar también por lo que se votó hoy. Lo que se votó hoy, ¿anula, digamos, la designación de Valeria Rodríguez como presidenta de bloque y la incorporación de ella y los otros dos concejales a la Libertad Avanza, o es una suerte de mandato para que la presidencia efectivice esto que ustedes votaron? No, sí, exactamente, ya se vota directamente, se anula, porque ese es el pedido de Carlos, ¿sí? El pedido de Carlos básicamente es eso, aparte de decir que la presidente, el tema de usurpar, por decir una manera, de que abrió el bloque sin su autorización, sin que él estuviera, y que además hizo una reunión para el cambio de presidente sin su presencia, también dentro de los pedidos estaba el que no se reconozca a los tres concejales como parte de su bloque. Y, o sea, que no se reconozca a Valeria como presidente y obviamente tampoco a los tres concejales como parte de su bloque. Eso, al aprobar ese pedido, queda automáticamente así. Ahí va, bien. No sé si me explico. Sí, clarísimo, clarísimo. Y te quiero preguntar, vos hacías referencia, ¿no?, a esta situación con tu secretaria de bloque. En su momento te viste impedido de hacer el cambio por este argumento falaz, ¿no?, de la presidenta del Consejo. ¿Ahora hay alguna posibilidad de insistir en este sentido? Entiendo que ahora que digamos, a partir de hoy o a partir de los últimos días, vos pasás a tener un monobloque, con lo cual entiendo que en principio no se te podría contraargumentar hablando de un supuesto consenso que no se da, pero por otra parte, también entiendo que hoy, en lo político, digamos, ustedes, los concejales, le marcaron la cancha, por así decirlo, a la presidenta del Consejo, en el sentido de que no puede pasar por encima del reglamento. Quizá lo que sucedió con Carlos Alonso fue la gota que derramó el vaso, pero vos bien citabas este caso que te tocó ser víctima, ¿no?, de un desmanejo dentro de tu bloque que viene desde afuera. Digo, se puede empezar a reparar también esas injusticias o esas decisiones que se tomaron de manera irregular? Sí, no, por supuesto, yo a quedar con un monobloque tengo ahora sí la potestad de elegir al secretario que yo quiera. De hecho, ya está, en este momento, la que va a ser mi futura secretaria, Evangelina Benítez, que fue mi compañera, digamos, en lo que fue las internas en el 2021, cuando competimos contra Valeria, va a quedar como secretaria, ya está haciendo todo el trámite oficial, digamos, todo el preocupacional, así que si Dios quiere para la semana que viene, ya va a entrar en funciones, así que Bien, bien. En ese sentido ya debería, no habría problema, y obviamente que esto fue algo, digamos, recordemos que fue algo que se hizo mediático, pero que ya hace unos meses que veníamos charlando con Marité Gonar sobre varios temas que hacen a la presencia y al funcionamiento del Consejo en general, entre todos los presidentes de bloque. Ya le venimos teniendo algunas charlas por fuera de lo que es la labor parlamentaria para poder ordenar todas las problemáticas que teníamos. Pero bueno, en sí, ¿no? Por lo visto, la idea de Marité sigue siendo el avasallamiento, pero bueno, para eso justamente somos 24 y para eso nosotros hablamos y tenemos un trabajo hecho y bueno, después esto seguirá siendo dependiendo de las necesidades, ya te digo, las necesidades que tenga el Consejo de ordenarse. Si esto no alcanza y tenemos que ver otras vías, también hay muchas vías que se pueden seguir para poder ordenar y que y que tengamos y que por fin seamos noticias por las cosas, por las ordenanzas y no por estas cosas, ¿no? Seguro, seguro. Vos hablabas, ¿no?, de una actitud de avasallamiento por parte de Gonard. ¿Pensás que lo de hoy es un punto de quiebre, que esa situación que ella suscita se terminó con esta demostración de fuerza o de demostración aritmética, 20 votos contra 4, o que pueda haber un nuevo intento, ¿no?, de pasar por encima del reglamento, de interpretarlo, tergiversarlo o algún otro tipo de irregularidad? No, me parece que, a ver, esperaría, por decir una manera, obviamente no estoy en la mente de Marité, pero esperaría que entendiera que el trabajo se tiene que hacer con consenso, el trabajo se tiene que hacer de a todos, obviamente con nuestras diferencias, obviamente estaremos de acuerdo un día, otro día no, pero lo que es el funcionamiento y lo que es el día a día del Consejo y la labor y el trabajo tiene que ser en un consenso y en un ambiente también un ambiente que tiene que ser favorable, ¿viste? O sea, recordemos el tema de también con los empleados, los que hubo y todo, así que Claro. creo, esperemos, eso siempre yo tengo la idea de siempre esperar lo mejor y que esto sea para bien al final del día, que sea para bien y que a partir de ahora podamos trabajar en otra sintonía, en otra armonía, todos juntos, ¿no? Sí, sería lo más racional que ella desista de esa actitud. A mí me genera algunas dudas también el hecho de que se haya expuesto a una situación como la de hoy, que la muestra justamente a tiro de una destitución como presidenta del Consejo Deliberante. Podría haber hecho, ¿no?, el famoso poroteo. En general, digamos, es una buena práctica en política no exponerse a una derrota, y menos una derrota tan contundente como la de hoy. Pero bueno, habrá que esperar. Y bueno, Martín, te agradezco por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros, para contarnos lo que ha sucedido. Y como vos decís, ¿no?, esperamos que se le pueda dar la vuelta de hoja a lo que viene sucediendo en el Consejo Deliberante, que lo empaña el trabajo que hacen. Algunos harán más trabajo, otros harán menos, pero yo entiendo que todos los que son concejales lo hacen por vocación de ayudar a los vecinos, ayudar a Bahía Blanca. Y bueno, hay diferentes formas, y tiene que haber un sano debate, pero bueno, ese debate, justamente para que sea sano, tiene que estar normado y en ciertos carriles que dirima justamente las diferencias que hay, cosa que hasta ahora no venía pasando. Y bueno, los mejores deseos para... Les queda poquito igual de sesiones, ¿no? De acá a diciembre, ¿cuántas son? ¿Seis sesiones? Por ahí, más o menos. No, no, dos más. Dos más Dos nada más. sesiones más quedarían las 2 de noviembre. Las 2 de noviembre. Porque ya el primero de diciembre empiezan las, digamos, empieza el receso y empezaría el periodo de sesiones extraordinarias, ¿no? Ahí va, ahí va. Bien. Claro, ahí, o sea, ahí, de hecho, ahí es cuando es más trabajo, porque encima ya tendría que estar entrando ahora las ordenanzas fiscales impositivas, así que ahí, y el presupuesto, así que ahí es cuando es más. Bien. Independientemente de que se sigue laburando con lo que vaya sucediendo, pero Sí. bueno, están esas ordenanzas que son las que van a marcar, digamos, ¿no?, el laburo del año que viene. Y ahí, ahora que me mencionás estas ordenanzas, el año pasado, o este año, mejor dicho, cuando las tuvieron que votar, ya asumido el intendente sus bieles, Alonso entiendo que acompañó al oficialismo y un poco hoy le caían con ese tema de que era kirchnerista porque votaba con los kirchneristas. También uno a veces tiene el mal hábito de entrar a redes sociales y veía algún mensaje que a vos también te tildaban de kirchnerista justamente por hoy haber votado con Unión por la Patria, lo cual es, a mi entender, un sinsentido. Primero, conociéndote, y segundo, porque así como uno podría decir votó con Unión por la Patria, también votó con el PRO, con lo cual no tiene ningún sentido. Pero yo te quiero preguntar a vos, ¿no? Y saliéndonos de estas chicanas, si sos kirchnerista, no sos kirchnerista, por ahí alguna persona lee este tipo de cosas y de buena fe se cree que la acusación puede ser válida. ¿Vos qué le dirías al votante liberal, libertario, sobre lo que han hecho en este último tiempo y en esta división que se ha visto justamente entre los liberales y los libertarios aquí en Bahía Blanca? Sí, mira, en realidad capaz que a veces creo que un poco pecamos de ingenuos o de inexperiencia, porque muchos generalmente, justamente los liberales, no venimos de la política. Entonces muchas cosas no entendemos o no vemos cómo son que se tienen que solucionar. Esto no significa que uno tiene que solucionarla a espalda de la gente, no es que uno lo solucione a espalda de la gente, pero realmente creo que la gente se merece que nosotros vayamos con otra problemática y no con las cosas diarias, como se dice siempre, los trapitos sucios se lavan en casa. Independientemente de eso, en lo particular, fui o soy el único que realmente está pidiendo la quita de tasas, ¿sí? Yo todavía tengo la quita de tasas, las bajas de los impuestos, por ejemplo, lo que fue la reducción del parquímetro, el pedido de Uber. A ver, no es que me enorgullezca realmente, pero digamos, fui el único que se enfrentó al intendente en su momento cuando consideré que estaba haciendo mal. En cierta forma después lo reconoció al atacar a los empresarios después de la tormenta. Sí, o sea, el único que enfrentó al intendente en ese momento de las formas y las actitudes que tomó para con los empresarios fui yo. Entonces, En ese sentido, yo eso no lo cambio, y obviamente si uno se pone a ver en todas las sesiones, muchas de las de lo que es rutinario sale por unanimidad, lo mismo que cuando estaba juntos. ¿Por qué? Porque es rutinario, porque se hace a la función de todo el sistema de la ciudad, pero eso no quita que uno cada vez que vota con el kirchnerismo, claro, es porque se vuelve kirchnerista, todo lo contrario. Claro. Y es más, uno si tiene entendimiento, tiene que saber que a veces es necesario, o para la ciudad, o para lo mismo que para con Javier Milei, fíjate cómo aquellos que lo votaron o aquellos que mantuvieron el tema de los vetos, uh-huh, le decían, ah, estás pagado por Milei o sos de Milei. Claro. Y los tipos entendieron que en ese momento eso era lo que correspondía. Tal cual. ¿Me explico? Entonces, muchas veces son chicanas que, bueno, que en las redes, sinceramente, hay que saberlas entender, y creo que con todo lo que he mostrado durante estos casi 3 años, creo que queda más de que demostrado que me considero uno de los opositores más independientes, y de hecho he sido oposición con los dos gobiernos, tanto con el de Juntos como el del kirchnerismo. De hecho, a Juntos yo nunca le voté el presupuesto, porque, o la fiscal, porque tengo mis reservas con respecto a eso, tenía mis reservas con respecto a eso en ese momento. Y de hecho, por ejemplo, Valeria sí. Claro. Me acuerdo la primera votación, y eso yo no fue que fue tildarla de que era de Juntos ni nada por el estilo, y seguimos trabajándolo más bien. Así que esas diferencias tienen que existir, siempre va a haber. Y lo grande era que por lo menos hasta ahora podíamos trabajar, y yo le di, como presidente de bloque, por decir una manera, sí, le di las libertades, y jamás le cuestioné ninguna acción, ningún pedido, ni nada, y independientemente de las diferencias que hubiéramos tenido. Así, claro, que en ese sentido también, igual, a ver, esto no quita que yo siga trabajando de la misma manera, que me vengan con un planteamiento Valeria, Marité, lo que fuera, y que podamos volver a trabajar juntos en un proyecto. Estas son cosas que pasan, que hay que cerrarlo, listo, se cerró, seguimos trabajando. Bueno, ahora no puedo ponerme en ofendido o en lo que fuera, sino que hay que redoblar la apuesta en el trabajo, en el trabajo en conjunto. Tenemos las mismas ideas, ¿sí?, liberales, entonces trabajemos por ese lado, como estoy trabajando con tanto con Mauro, con Carlos, con todos aquellos que quieran tener una propuesta en la cual yo creo. Y me parece que es justo y lo mejor, yo voy a estar ahí apoyando y ayudando con lo que yo pueda. Clarísimo, clarísimo, Martín. Muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder charlar. La verdad que, bueno, que son muy... disfruto mucho de nuestra charla. Lo mismo digo, y la próxima te espero también acá en el estudio y la seguimos. Martín, un fuerte abrazo, que tengas buenas tardes. Abrazo. Hasta luego. Conversamos con Martín Barrio Nuevo, presidente del ahora monobloque de Avanza Libertad, en el cual él nos lo confirmó ya igualmente con su manifestación de querer integrarse a la Libertad de Avanza. Valeria Rodríguez dejó este bloque.